Cierro mis ojos y miro a los montes y me pregunto de dónde vendrá mi socorro. Levanto mis ojos y miro a los montes y me pregunto dónde vendrá mi socorro. Y te puedo sentir. Te puedo ser.